UVN Noticias, actualidad con enfoque social. Hola, buenas tardes. Les saluda Fabiola Pomareda. Gracias por estar en sintonía de UVN Noticias. El Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU, dará 1.400 millones de colones para financiar proyectos productivos de mujeres y apoyo a organizaciones de mujeres. El periodo de inscripción para estos fondos llamados FOMUJERES 2015 ya empezó y será hasta el 4 de agosto. Lauren Palma, directora de FOMUJERES, explicó cómo funciona este fondo. Bueno, al ser un concurso, o sea, las señoras vienen y presentan las propuestas de financiamiento, o sea, el proyecto que yo quiero que me financie. Este proyecto es analizado, tiene un puntaje, ¿verdad? Como concurso se le va a asignar un puntaje. Posteriormente a esto, se hace el anuncio de cuáles son las señoras o los proyectos seleccionados y se hace ya la parte legal, digamos, del fondo, porque como son recursos públicos, obviamente tenemos que tener una ¿verdad? Un respaldo. Entonces se firma un contrato con las señoras, se hace una garantía de cumplimiento, se hacen los desembolsos, se hace un compromiso de seguimiento y así es como funciona el fondo. Las primeras dos convocatorias de FOMUJERES fueron el año pasado y beneficiaron a más de 1,000 de ellas. Este año podrán participar mujeres indígenas, afrodescendientes, con discapacidad o madres con hijas o hijos con discapacidad. También se considerará a mujeres que lideran proyectos de innovación o de desarrollo tecnológico y a las que tienen proyectos de producción agropecuaria, pesca artesanal, producción acuícola, actividades agrotransformadoras o de turismo rural comunitario. También podrán concursar organizaciones con proyectos de fortalecimiento de gestión, de información, asesoría y orientación a mujeres para el ejercicio de sus derechos y de fortalecimiento de capacidades para la auditoría social de servicios y políticas institucionales. Para más información visite la página www.inamu.go.cr o llame al 2253-2678. También le pueden dar información en las oficinas del INAMU, del IMAS, del INAH y del Ministerio de Agricultura. Escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. Aquí terminamos esta entrega de UVN Noticias para hoy jueves 2 de julio. Les agradecemos por su sintonía. UVN Noticias, una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.